Hola, hola, hola, hola, acá estamos, como todos los viernes, haciéndote compañía después del programa de las chicas. ¿Cómo es? Huelga de amores. Ah, ahí está, huelga de amores. Acá está Gaby, siempre haciéndome la segunda, con estas cosas de la memoria, ¿vio? Cuando uno llega a una cierta edad, la memoria le juega malas pasadas, pero bueno, es lo que hay. Te contaba, acá está Boomerang como todos los viernes, de 20 a 21. Hoy con la, no sé si decirte visita, capaz que se me enoja si le digo visita, pero bueno, hoy está Palabra Mundo para hacernos compañía un ratito. Ya te dije que está Gaby ahí manejando los controles en la operación técnica, poniéndole un cacho de prolijidad a esto. Y quien te habla, Javier Romero, vamos a tratar de mantenerte entretenido y comunicado durante una horita, que quisiera que fuera más, pero bueno. Ya las chicas te estuvieron contando algunas cosas, Hoy te vamos a contar otras tantas. Hay un telefonito al cual te podés comunicar para dejarnos algún mensajito, que es el 3974-7601. Y arrancamos con un tanguito, después te cuento por qué. A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel. Que anduvimos juntos a Torre y Milonga y toda la infancia la corrí con él. Que anduvimos juntos a Torre y Milonga, desvelo bohemia, cigarro y café. Y a veces rodamos mareado por el suelo y nos levantamos con la misma fe. Mi bandoneón y yo crecimos juntos, emparentados tal vez por la pobreza. Muchas veces reímos de alegría y otras veces rodamos de tristeza. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con mi viejo. Y cuando él me responde si me antoja, se me antoja que Buenos Aires mismo me conteste. Sí, hermano, como siempre. Con vos. Con vos hasta que muera. Si yo mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre mis venas y está de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo. Mi bandoneón y yo. A fines del año 60, en el marco de la dictadura de Juan Carlos Onganía, llega a la costa oriental del Lago Escondido, perdón, la familia Arzoindo Montero y María Ortiz, con los hijos, que se dedican a la cría de vacas y ovejas. Ellos lograron la propiedad de las tierras por el procedimiento de usucapión. Obtuvieron la propiedad de 8.000 hectáreas. El Lago Escondido estaba adentro de estas 8.000 hectáreas. Hay un artículo, el 2340 del Código Civil, que dice que todos los ríos y lagos son de dominio público. Pero allá por el año 90 y pico, 90 y lo tengo por acá, bueno, es importante, el 90. A mediados del año 90 murió María Ortiz y uno de los hijos y Arzoindo Montero decide vender. ¿A quién le vende? A un fulano que se llama Joseph Lewis, inglés él, con mucha guita él. Y ahí se inicia un conflicto que hasta hoy en día no logró ser resuelto, a pesar de que hay mucha gente tratando de que esto se resuelva. Por eso es que vamos a charlar con Andrea, que nos está esperando gentilmente al teléfono. Buenas noches, Andrea. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches a ustedes y a los oyentes. ¿Es así como dije? Sí, es así. Mira, cuando Lewis decide comprar las tierras que rodea el Lago Escondido, en realidad no las compra directamente él, porque él como extranjero tenía vedado la compra de tierras. Y además, al costado del el Lago Escondido está de manera horizontal, va de oeste a este de la provincia. Hacia el lado oeste hay dos lagos más, Lago Soberanía y Lago Montes. Ajá. Todo eso era parte de reserva natural, era considerada área protegida, o sea, el lago estaba dentro. Lo que sucede es que por un decreto provincial, el Lago Escondido sale de área protegida y Lewis, a través de la conformación de una empresa, Tavistock, donde pone de testaferro, de director de la empresa, a un tal Nicolás Van Dietmar, bueno, es a través de esta empresa y a nombre de Nicolás Van Dietmar que compran las tierras que rodean al lago. El tema es que el lago queda encerrado adentro. La compra sigue siendo fraudulenta e ilegal porque las tierras que están alrededor del lago escondido, por más que lo hayan sacado del área de reservas naturales, no pueden ser vendidas porque claro, están en área de frontera. Uh-huh. Están a 3 kilómetros de la frontera con Chile. Entonces, hay una ley que dice que no se pueden vender las tierras que están al borde de fronteras, más allá de que los lagos son de dominio público, que tampoco pueden ser adquiridos por privados. El tema es que él no adquiere el lago. De todas maneras, esta empresa lo que hace es adquirir todas las tierras que rodean al lago. Ajá. Después, a través de... bueno, eso se hace una denuncia, hay una causa, empezó a correr, y en la hebra Macri, bueno, saca por decreto, tira abajo la ley donde... se regulaba la cantidad de hectáreas que podía tener un extranjero, y eso hace que blanqueen la compra de Joel Lewis. Ajá. ¿Entendés? Sí, al sí. principio era a través de una empresa porque la tenía vedada como extranjero, después, bueno, surge esta ley que permite a extranjeros comprar tierras hasta determinada cantidad, y Macri por decreto lo que hace es desactivar esa Ajá. ley, y entonces, bueno, queda Lewis como comprador. De todas maneras, la Corte Suprema de Justicia todavía sigue adelante con la causa de compra fraudulenta, porque hubo intentos por parte de Joel Lewis y su empresa, Hayden Like, que de que quede sin efecto esa denuncia. Y bueno, la Corte Suprema dijo que no, sigue adelante. Sí, pero de todos modos, sí. Bueno, hace muy poquito... le vendió tierra a un príncipe árabe sí. también, ¿no? Como para sí. seguir apostando al decreto este que inventó. Lo que pasa es que estas cosas suceden porque, como nosotros decimos, Joel Lewis, dentro de la provincia de Río Negro, funciona como un estado sí. aparte, como si fuese un principado sí, sí, aparte. Sí. Dicta sus propias leyes, tiene su ejército, sí. Tiene a todo el poder político provincial cooptado. De Ajá. hecho, el gobernador saliente, Beretilnek, en realidad está en funciones hasta que asuma en diciembre la nueva gobernadora que sí. ganó la elección, que es de la línea de Beretilnek, sí. porque él no podía ser nuevamente candidato porque la Corte Suprema le dijo que ella había cumplido 2 periodos, entonces no podía. Sí, sí. Bueno, el gobierno provincial, las fuerzas policiales, todas responden a Lewis, y parte de la población también está cooptada por este poder extranjero, que colonizador, que existe en la provincia de Río Negro. Sí. Y Lewis no solo tiene las tierras, la adquisición de las tierras alrededor del lago escondido, sino que del lado este de la provincia, en un lugar que se llama Bahía Dorada, tiene una pista de aterrizaje sí. que no está controlada, no pasa por los controles aéreos como cualquier otra pista de aterrizaje, de las dimensiones uh-huh. que tiene esta pista. Para que tengan una idea, tiene las dimensiones de aeroparque. Sí. Sí, esto bueno, como no está sé. Sin control, sí. y ahí llegan aviones que vos no sabés cuándo llegan, quiénes vienen, sí. quiénes entran, quiénes salen. Sí, se ha detectado, y ahí hubo declaraciones y denuncias, que hay aviones de Malvinas que aterrizan ahí. Sí. O sea, si vos te pones a pensar y lo imaginas, él tiene de este a oeste toda la provincia. Uh-huh. El aeropuerto que da al Atlántico y las tierras que rodean al lago escondido a 3 kilómetros de la frontera con Chile. Sí. Además le vendió a este príncipe. Y la idea que tiene, además, otro negociado más que está haciendo es el tema de Imagino Hogado. Sí. Él lo que quiere es fragmentar los, al lotear todo lo que es Imagino Hogado y vendérselo a gente que él considere. Eso lo convertiría justamente, como nosotros decimos, un mini Davos. Sí. Un estado adentro del estado. Sí, sí. Esa es la gravedad de la situación. Y además tiene, lo que hace es incorporar tierras que implican recursos naturales que nos pertenecen a todos los argentinos. Y además, sigo hilvanando la cosa, la deuda adquirida por este presidente Macri a 100 años puso como garantía el pago de recursos con recursos naturales, en el caso de que no la puedan efectivizar en los acuerdos con los que firmaron con el FMI. Sí. Entonces, bueno, es de una gravedad importante. Igual Lewis no es el único extranjero en nuestra Patagonia. Más abajo está Benetton. Y bueno, se mueven de esta manera impune y mafiosa. Con Benetton tuvimos el caso de Santiago Maldonado. Te das cuenta la policía cómo está, policía, gendarmería, absolutamente supeditada y controlada por estos poderes extranjeros. Bueno, de hecho sabemos que una movida que hubo hace muy poquito tiempo de ustedes, en la última tranquera se encontraron con que estaba la policía de Río Negro haciendo guardia o no permitiéndoles entrar al lago, ¿no? Sí, es más, mira, los reprimió la policía. Exactamente. Mira, nosotros como FIPCA, yo soy integrante de FIPCA, de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, que preside Julio César Urien. Uh-huh. Además, dentro de lo que es FIPCA, nosotros nos conformamos como agrupamiento sanmartinianos. Esto nuclea un montón de compañeros de distintos espacios, sindicales, políticos, universitarios. En mi caso yo pertenezco a ATE Capital. Ah, mira. Estás con el Tanito Catalano. Exactamente, sí, con el Tano. Bueno, hay compañeros de organizaciones sociales, la Cámpora, la Martín Fierro, de otros sindicatos, hay compañeros de SUTEBA, de SUTAP, mira, estoy tratando de hacer memoria porque somos un montón, ingenieros, de la Universidad de Tierra del Fuego, de distintos puntos del país nosotros nos conglomeramos y realizamos las marchas por la soberanía. Estuvimos en distintos puntos, siempre defendiendo lo que son nuestros recursos naturales y nuestra soberanía nacional. Y al Lago Escondido fuimos por cuarta vez. La primera vez por el camino de montaña, el que el presidente Macri dijo que era de fácil acceso. Sí, que estaba especial, sí. Estaba divino. Sí, sí. Y nosotros fuimos por ese camino para demostrar todo lo contrario. De que está, no es accesible, no puede ir cualquiera y tardas 3 días en llegar al Lago Escondido. Con determinada preparación física, porque el primer tramo es para montañistas, tenés el camino marcado, tenés refugios para parar, y el último tramo realmente es el inaccesible, que no está marcado. Ajá. Y además tenés que trepar y escalar paredes de montaña. Todo esto cuando hay un camino privado de 18 kilómetros construido de ripio, mantenido por Lewis, que, no sé, 18 kilómetros en un día lo haces. La Corte Suprema Provincial determinó por ley que tiene que haber un camino público por donde pueda acceder cualquier ciudadano y ciudadana de esta República Argentina. Y se llama Camino de Tacuifí. Uh-huh. Ese Camino de Tacuifí llega de la Ruta 40 y son 6 kilómetros hasta el Lago Escondido. Uh-huh. Está marcado como para que vos puedas ingresar con vehículos y en 2 horas estar en la cabecera del lago. Uh-huh. El tema es que en el medio del camino pasa el río Foyel. Sí. El río Foyel tenía un paso, tenía un puente para que se pueda cruzar y que misteriosamente desapareció, sí. Fue tirado abajo. Sí. Bueno, en el medio de ese camino hay propietarios que han comprado tierras. Todavía este montero que vos describís, que describiste anteriormente, todavía tiene una franja de tierra que atraviesa este camino, y ellos ponen tranqueras. Lo que tiene que suceder es que ellos tienen que dejar esas tranqueras abiertas como para que vos puedas transitar hasta llegar al lago escondido. Ese camino se llama camino de servidumbre. Ajá, sí. Quiere decir que si vos tenés tierras compradas y hay un curso de agua, tenés que liberar determinada franja para que se pueda llegar con facilidad a ese espejo de agua. Bueno, la ley provincial, avalada por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Río Negro, dice que ese es el camino público, que es corto y que en 2 horas llegas en vehículo. La segunda y la tercera marcha se transitó por ese camino y llegamos también al lago. Y en la cuarta marcha, nosotros decidimos volver a hacer el camino de Tacuifí y volver por el camino de montaña, porque habíamos descubierto que en el medio del lago hay una isla. Sí. Y que en esa isla el señor Lewis había autorizado a un grupo extranjero a hacer un documental tipo de supervivencia. Era Supervivencia en Lago Escondido. Sí. ¿No? Que salió, no recuerdo si por National Geographic. En History Channel estuvo. Claro, ahí está. Cuando nosotros vimos eso dijimos, no, ese pedazo de tierra también es argentino, está dentro del Lago Escondido. Entonces, nuestro acto de soberanía y ejerciendo nuestro derecho era ir por el camino de montaña, ver si lo habían acondicionado, y por el camino de Tacuifí y navegar con unos kayaks hasta la isla y bautizarla Isla de los Patriotas e izar una bandera argentina. Bueno, por el camino de Tacuifí los compañeros ingresaron, tuvieron que saltar tranqueras, al principio no los dejaban pasar y consiguieron un documento firmado por el juez de turno que decía que sí se podía pasar, que la ley estaba vigente, que se podía pasar. Para todo esto estaban en esas tranqueras Nicolás Van Dittmar y el abogado de Joel Lewis, que cuando vieron, ellos pensaron que no pasábamos. Cuando vieron que un juez había liberado esa orden, esa autorización para cruzar y llegar al lago escondido, se querían matar. Porque a la jueza anterior, en la segunda y tercera marcha, que había también avalado que la ley estaba de nuestro lado, la habían bajado directamente. Sí. Ellos creían que no iba a aparecer uno que firme. Bueno, ahí los compañeros iban saltando las tranqueras. Por el otro lado, nosotros habíamos salido 2 días antes y llegamos la columna de montaña al lago escondido. Cuando llegamos, para no hacértela tan larga, llegamos de madrugada justamente por las dificultades de ingreso. No había ninguna mejora, nosotros teníamos previsto llegar tipo 8, 9 de la noche, llegamos de madrugada, 12 y media de la noche, y ya nos estaba esperando seguridad privada de Lewis, que se presentan así, y con 3 efectivos de policía de Río Negro, los cuales no hablaban, recibían órdenes. Ahí tuvimos la primera amenaza. Cuando nosotros decidimos acampar, nos señalan un lugar que no era donde habíamos estado en la primera marcha, que era un lugar que era imposible acampar porque estaba lleno de ramas y malezas, y nosotros los mirábamos y decíamos, pero acá no podemos. Bueno, ese es el único lugar porque todo el resto es propiedad privada. Y cuando el responsable de montaña, Vikingo, le dice, bueno, vamos a acampar donde acampamos en la primera marcha, dicen, no, si ustedes salen de este sector, se les va a complicar y se va a poner peor. Esta vez no lo van a poder hacer. Esa fue la primera advertencia que tuvimos. Después a la policía, a esa hora de la madrugada, les ordenaron que nos pidan DNI a todos. Limpiamos el terreno, armamos nuestras carpas y al día siguiente armamos el kayak y continuamos con el objetivo que nos habíamos trazado en esa columna, que era navegar hasta la isla. Ahí salimos con mi compañero y yo navegando en ese kayak y bueno, lo que hace esta gente cuando vieron que nosotros llegábamos a la isla y ellos se habían adelantado y nos estaban esperando ahí en la orilla de manera amenazante. Nosotros cuando los vimos decidimos no desembarcar y esperar en el agua que venga el otro kayak que venía por Tacuifí. El tema es que en Tacuifí nunca los dejaron llegar a la orilla. Nosotros eso no lo sabíamos, porque por montaña no tenés comunicación, salvo un teléfono satelital que llevábamos y que nos habíamos quedado sin batería, porque tampoco tenés dónde cargar, salvo en los refugios. Sí. Y bueno, en el último refugio donde cargamos, después lo usamos y no pudimos, nos quedamos sin carga. Bueno, cuando navegamos hasta ahí, no descendemos, ellos se ponen locos, nos empiezan a rodear, nos amenazan para que volvamos. Nosotros quisimos volver y no pudimos porque ellos circulaban alrededor nuestro haciendo anillos y olas. Eso dificultó el retorno en kayak. Cuando después de las amenazas de que nos íbamos a caer y que nos íbamos a ahogar y que nos íbamos a morir lentamente, como es la muerte por hipotermia, nosotros decidimos no hablar más con ellos y remar hasta el camino de Tacuifí, sin descender y esperar a los compañeros ahí. Ahí es cuando toman la decisión de darnos vuelta al kayak. Esto aproximadamente a las 5 de la tarde. Después, hablando con los compañeros que iban por Tacuifí, una vez que nos encontramos, coincidió que a las 5 de la tarde, aproximadamente, era donde la jueza había liberado la orden de acceso. Ah, mira. Los tipos enloquecieron, imagínate, le entramos por Tacuifí, le entrábamos por el camino de montaña, no nos podían parar. Además, se había desprendido otra columna que estaba entrando por otro camino que se llama El Manso. Ajá, sí. Y Lewis estaba en la mansión. Mira. Bueno, los volvió locos y bueno, hicieron que lo que hicieron, de darnos vuelta al kayak y la verdad que, y dejarnos ahí el tiempo suficiente como para que nos estemos en un estado de semicongelamiento hasta que nos sacan y nos devuelven otra vez a la orilla donde estaban nuestros compañeros, la orilla de oeste donde estaba la columna de montaña. Esto derivó en que nosotros hagamos denuncias y hay una denuncia en un juzgado de Bariloche a través de los abogados por amenazas, por privación ilegítima de la libertad, por tentativa de muerte y por robo. Sí. Porque nosotros llevábamos todo nuestro material y nuestro equipo y nuestras mochilas porque la idea era salir con los otros compañeros por Tacuifí. Y eso, además de caer al agua, vimos que lo recogían y no nos lo dieron. Se lo guardaron. Porque había una segunda lancha. Ah, mira. Que se, claro, a nosotros cuando nos llevan, la segunda lancha recoge todo eso. Nunca más apareció. Ah, la segunda lancha se encargó de juntar todo lo que habían perdido ustedes. Exactamente. Ajá. Todo lo que nos habían tirado. Para descender, los compañeros... bueno, esto si querés yo te sigo contando. Cuando nos tiran ahí, mi compañero, ya te digo, los responsables, el vikingo y Javier Urien, responsables de la columna, empiezan a negociar con la policía que nos evacúen por el estado en el que estábamos. Y la policía tenía que pedirle permiso a la gente de Lewis para utilizar los medios de comunicación que ellos tenían. Ah, mirá vos. Para, claro, a través de esa garita llamaban a la mansión donde hay otra terminal y desde la mansión se comunicaban con la autoridad de ellos. De hecho, para sacarnos, cuando nosotros nos sacan en la misma lancha que nos había tirado, donde iban los tipos que nos habían tirado, sí. Porque la policía provincial decía que no contaba con medios de traslado propios y que dependían de todos los recursos que tenía la empresa Hidden Lake y Lewis para ellos llegar y en este caso sacarnos. Y además nosotros teníamos que llegar rápidamente a la costa para poner en contacto a nuestros compañeros y ahí el abogado lo que hizo fue liberar un habeas corpus para que los compañeros desciendan por montaña con determinado a seguridad legal, porque habían cometido este acto. Sí, fue un intento tentativa de homicidio. Exactamente. Bueno, de todas maneras, de todo este episodio, lo que yo quiero rescatar y quiero destacar para todos es que así todo, organizadamente, el campo popular puede tomar las riendas y puede organizarse y puede marchar y puede reclamar y se puede llegar. Cuando nosotros nos organizamos y lo pensamos bien, lo planificamos bien, siempre en el marco de nuestro derecho y cumpliendo las leyes, nosotros podemos llegar. Uh-huh. Esto es lo que nosotros rescatamos y por ahí lo que queremos llevar. Uh-huh. En un marco de unidad, como te dije, en los agrupamientos sanmartinianos entramos todos. Uh-huh. Y se puede. Sí, por supuesto, por supuesto. El pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Y exactamente, y además, ¿sabes qué? La defensa de nuestra soberanía nacional tiene que estar en manos del campo popular. No sí, se la podemos regalar a los gobiernos de turno. Desde ya. Y nadie como nosotros va a defender lo que nos corresponde y lo que nos pertenece. Y además, no hay nación sin soberanía nacional. Soberanía de recursos naturales, económica, que la perdimos por 100 años por el acuerdo con el FMI. Soberanía satelital teníamos, soberanía en la educación pública, no sé, lo que vos quieras, soberanía en cuanto a salud. Nosotros tenemos que ser capaces de que sea público y defenderlo. De que vuelva a nuestras manos. Exactamente, exactamente. Por donde lo mires, la soberanía nacional está atraviesa todos los campos. Sí, sí, sí. Y es nuestra. Sí. Decime, la salud pública, todo lo tenemos que defender nosotros. Sí, por supuesto. Decime, ¿de qué manera la gente, no sé, quienes quieran comunicarse con ustedes, para acompañarlos, para interiorizarse bien de todas las movidas que ustedes hacen? ¿Hay alguna página? Sí, nosotros tenemos la página de CIPCA, que es en Facebook, CIPCA La Sanmartiniana. Se llama La Sanmartiniana por el buque, el crucero La Sanmartiniana, sí, que está en reparación con la... otro día les cuento de la historia de la Sanmartiniana, que en realidad Fitka y Julio Urien arrancó con la Sanmartiniana, recorriendo el río Paraná y las costas argentinas, ajá, justamente para ejercer actos de soberanía. A la Sanmartiniana han subido escuelas, organizaciones sindicales, sociales, para tener noción de que no solo la tierra es nuestra, toda la plataforma submarina, los cursos de ríos, lagos, también son nuestros. Sí, porque sí, uno a veces habla de soberanía y piensa en lo territorial nada más. Sí. Bueno, página de Facebook, FIPCA La Sanmartiniana. Tenemos un teléfono que ahora lo busco porque lo tengo en mi celular y te lo voy a pasar ahora cuando cortemos para que lo des al aire. Dale, dale. Que es de nuestro coordinador, nuestro responsable de organización, que se llama Alejandro Meyer, que es el vikingo, es el contacto telefónico. Y después, bueno, está Fipka Agua en Twitter, en Instagram. A través de esas páginas y del teléfono que te dejo, ustedes se pueden poner en contacto, porque va a haber más marchas por la soberanía. Sí, me imagino, sí. Porque esto no se termina acá y tenemos que recuperar las riendas, ajá, de todo esto en octubre. Sí, estamos todos muy deseosos de que en octubre podamos retomar aquello que nos están intentando sacar, ¿no? Y además va a ser una etapa de reconstrucción muy difícil. Desde porque ya el destrozo que hicieron estos 3 años y medio es inconmensurable, es terrorífico. La verdad que va a costar mucho, pero cuando volvamos creo que No tenemos que permitir más que nos pase esto. Desde y depende ya, de nosotros. Sí, sí. Del campo popular. Bueno, Andrea, te agradezco muchísimo esta comunicación y esto que nos contaste, para tenerlo bien fresquito en la cabeza, como para que podamos salir a defenderlo y para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Esperemos que no. Yo quiero agradecerte a vos, al programa, a la radio, a todos los oyentes, porque por el espacio de difusión, porque creo, hoy te lo comentaba antes cuando me habían llamado, el cerco mediático es uno de los poderes que tienen esta gente, estos que nos gobiernan, y estas cosas no salen fácilmente, uh-huh, y no las podemos contar fácilmente, uh-huh, así que agradezco, y más cuando son medios populares. Sí. Vos, porque yo ya te dije que les ofrecía los micrófonos de la radio para que ustedes, para cuando lo necesiten. Muchas gracias. Estamos dispuestos a darles aire para cuando necesiten tenerlo. Muchas gracias a todos y a todas. Y ahora te paso por mensajito el teléfono para que vos después lo pases. Dale. Al aire. Muchas gracias, Andrea, por esta comunicación y un abrazo a los compañeros y a las compañeras. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Mi bandoneón y yo crecimos juntos, emparentados tal vez por la pobreza. Muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con la vieja. Y cuando él me responde, se me antoja que Buenos Aires mismo me contesta. Bueno, acá estamos de vuelta. Al principio escuchamos Mi bandoneón y yo, la versión original de Rubén Juárez, el en bandoneón y cantando. Y ahora, esta muchachita que cantaba, aunque no lo creas, es la Lucila Juárez, la hija del negro Rubén Juárez, que canta tan lindo como cantaba el negro Juárez. Eso por un lado. Por otro lado, muchas gracias a Fernando Alferchu, que nos está escuchando desde allá, desde Uruguay, creo, ¿no? Desde Punta del Diablo. Porque él a veces se viene para Buenos Aires, no me hagas esos gestos. A veces está en Buenos Aires, a veces está en Uruguay y a veces está en Italia. Es un muchacho muy viajador. Así que le mandamos un abrazo al Ferchu, y nos encanta que le haya gustado el tango. Hay una versión más para escuchar del negro Rubén Juárez, que al final del programa la vamos a pasar. Una triste noticia que me acaban de pasar recién, murió el canca Dante Gullo. Dicen que lo van a velar en el Congreso, en Diputados. Bueno, nada, le mandamos un abrazo a la familia, a la hija. El canca, un luchador de hace rato. Le mandamos el tema de Palabra Mundo, véale. Pobre la mujer azul, era una doncella, con sus dedos hizo cruz y chao. Con el primo se conocían de vista. Sus madres estaban distanciadas de hace tiempo. No sabían por qué, ni desde cuándo. Pero esa vuelta, cuando se toparon en el parque de diversiones, los dos solos, sin amigos, se saludaron y simpatizaron enseguida. Empezaron a juntarse a la hora de la siesta y el primo le enseñó a disparar. Su madre nunca supo que había sacado la escopeta de su padre del escondite, la caja del vestido de novia, con el vestido de novia como mortaja en la parte más alta del ropero. A ella no le habría gustado. Decían que el marido se le había muerto limpiando esa escopeta. Iban a practicar a los terrenos abandonados del ferrocarril. La primera vez que salieron a cazar, desde el otro lado de la ruta, les llamó la atención en el montecito bajo las copas salpicadas de cosas blancas, como bolsas de nylon o papeles que el viento hubiera ido depositando entre las ramas. Antes de cruzar, miraron para los dos lados. Venía un camión, así que esperaron. Cuando pasó, el chofer hizo pitar la bocina, que sonó como el mugido de una vaca, y sacó la mano por la ventanilla saludándolos. No es que los conociera, pero la gente que anda en la ruta es así. Le toca a bocina y saluda a todo lo que se mueve. De puro aburrimiento será. Cuando la culata del acoplado terminó de pasar, contorneándose pesada, tuerta de una de las luces, volvieron a mirar para los dos lados y cruzaron al trotecito el asfalto que aún debía estar caliente, aunque el sol había bajado casi por completo. Se detuvieron nomás, empezada la banquina, y el primo disparó al aire. Entonces pasó lo que pasó. Tras la detonación, eso que había en los árboles se levantó como espuma. Era un dormidero de garzas. Enseguida acomodó la escopeta. Eran tantas y estaban tan a tiro que la casa era segura. Pero el primo le bajó el caño de un manotazo. «Es mala suerte matar una garza», dijo. Y se sentó sobre el pasto. Él hizo lo mismo. El primo era más grande y él lo copiaba en todo. Quería ser así cuando tuviera su edad. Las garzas quedaron suspendidas entre el montecito y el cielo encendido, un momento como relojeando. Y otra vez se dejaron caer sobre las copas, ocupando sus sitios entre el ramerío. El primo sacó dos cigarrillos del atado y los encendió, poniéndose los dos en la boca al mismo tiempo. Después le pasó uno. Nunca había fumado, así que se atoró con la primer pitada, de angurriento y emocionado. Después le agarró el gusto. El primo era callado. Así debía ser un hombre, creía él, y de pocas palabras. Aunque tenía ganas de soltar la lengua y preguntarle un montón de cosas, no abrió la boca. Mirando de reojo hizo lo mismo que hacía el otro. Un nuevo camión pasó, tan cerca que se sintió el vientito de la velocidad cortándole los pelos de la nuca. Pero este no tocó bocina, no los habrá visto. En esos meses se le pegó mucho a su pariente. Él tenía 12 y el otro unos 16. Pero no era como otros gurizones de su edad, el primo. Él tampoco. Al tiempo muerto de ese verano lo posaron casi todos juntos, excepto las veces que el padre del primo se cansaba de verlo tan pajarón y se lo llevaba con él unos días a trabajar al campo. Nunca eran más de 2 o 3, pues en el campo seguía siendo un pajarón y el padre lo aguantaba menos. Y esas pocas semanas, para carnaval, la tía le hizo alianza con otra madre y lo pusieron de novio con Noelia, una muchacha preciosa pero rara. Justo para carnaval, cuando él había hecho muchos planes para los dos, desde andar de mascaritas hasta empapar a baldazos a las chicas del barrio para que la ropa se les pegara al cuerpo y pudieran verles la bombacha y el corpiño. El noviazgo abrupto no le dio tiempo ni a contarle al primo aquellos planes. Esas semanas, cada vez que iba a buscarlo para salir a cazar, su tía, sin invitarlo a entrar desde la puerta nomás, le decía: «Se fue a ser novio». Le daba una bronca. Y a veces se quedaba sentado en la vereda a esperarlo. Pero si la tía lo veía, salía con la escoba, como si estuviese por barrer, aunque más que eso era una amenaza. «Anda, deja de escorchar acá. Anda a jugar con gurises de tu edad». No tenía más remedio que marcharse. No podía pedirle a su madre que intercediera. Entonces se metía en los galpones del ferrocarril, buscaba el sitio más fresco y oscuro, que siempre olía a orines, aceite y humedad. En su escondite imaginaba qué estarían haciendo el primo y Noelia. La primera vez que se habían desnudado para meterse al arroyo lo había impresionado su cuerpo, flaco, fibroso, con una cicatriz ancha que le asomaba entre los pelos y le subía por la ingle casi hasta el hueso de la cadera. La cicatriz de una operación y la verga larga y gruesa. El primo se había mandado de un galope al agua y esos metros que trotó, el pedazo chicoteó para los dos lados como si al fin y al cabo fuese más liviano de lo que parecía a la vista. Pensaba en el primo haciéndose la Noelia. Ella era flaquita, tetona, pero sin culo, de caderas estrechas, así que debía dolerle cuando él se la metía. Y Noelia debía morderse los labios para no gritar. Capaz que ni siquiera llegaba a penetrarla y tenía que conformarse con puertear. La guasca abundante y pegajosa debía enchastrarle a los muslos y las nalgas a la estrecha Noelia. Una tarde volvió a golpear su puerta, más por rutina, para molestar a la tía, que pensando que lo iba a encontrar. Pero fue él quien abrió. Le dio unas palmadas en el hombro, sonriendo se metió volvió a salir con la escopeta y una cantimplora. Y echaron a andar hacia las afueras. «Pensé que estarías haciendo novio», le dijo recién cuando pisaron campo. «No andamos más». «¿Por?». «Y nos aburrimos. Fue toda una tramoya de las viejas». «Mejor», se animó a decir, y el primo se encogió de hombros. Esa vez también se metieron al arroyo y cuando salieron se pusieron los calzoncillos sobre el cuerpo mojado y jugaron a la lucha libre. El primo era más fuerte, pero le daba ventaja. En una toma quedó de espaldas sobre él, el brazo de su pariente cruzado entre su pecho y su cuello, manteniéndolo inmovilizado. Dio unas pataditas para liberarse, pero lo tenía bien agarrado y ya le faltaba el aire. Se quedó quieto. Por sobre la tela mojada del calzón, justo en la raya, sintió el bulto grande y endurecido. El primo lo soltó enseguida y se vistieron callados. El verano terminó tan rápido como había empezado. Y él tuvo que volver a la escuela, los horarios, las pequeñas obligaciones. Al primo, el padre lo mandó a Buenos Aires a trabajar en la verdulería de unos amigos. Volvió una o dos veces ese año, pero él recién se enteró cuando ya había vuelto a partir. Nunca llegó a preguntarle por qué matar una garza traía mala suerte, pero cuando se topaba con alguna la dejaba ir, por las dudas. En sueños sí llegaba a tirar del gatillo. Siempre era de noche, en un campo plateado por la luna. El corazón le latía muy fuerte mientras se acercaba a la presa caída y cuando se inclinaba sobre el manto de plumas blancas, a veces el pájaro tenía el rostro de Noelia y a veces el del primo. Bueno, este cuento es un cuento de Selva Almada, se llama Un verano. Y Selva Almada es una escritora argentina, joven ella, que se ha hecho famosa ya. Yo la descubro gracias a mi grupo de amigas lectoras con las que me encuentro en Quilmes una vez por mes. Y estuve, bueno, investigando sobre su bibliografía y hay una nota que me encantó de Anfibia donde dice algunas poquitas cosas, una nota de Anfibia de hace tiempo y dice: en distintos rincones del mundillo literario se repite que Selva Almada está en la cresta de la ola. Sus últimos libros, que ya no son los últimos, que hoy por hoy tiene otros más, El viento que arrasa y Ladrilleros, ya llevan varias reediciones. Su obra no solo es del gusto de quienes compran sus libros, también la adoran los críticos que reciben cantidades de novelas gratis por mes y los editores extranjeros. Sus textos están siendo traducidos al francés, el portugués y el italiano. Es una entrerriana, nacida en el 73. Y bueno, y aparte de los libros Ladrilleros, El viento que arrasa, tiene Una chica de provincia, Niños y Mal de muñetas. Bueno, una fantástica, la verdad. La recomiendo. Y sobre todo, hoy me compré el libro este, Chicas muertas, donde ella hace diversas crónicas de todos los femicidios de comienzo de la dictadura, femicidios que, bueno, se producen cuando el concepto femicidio todavía no lo conocíamos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos pronto. Azul era una doncella, con sus dedos hizo cruz y chao. Solo la mujer azul era la más bella, como el brillo de un puñal. Oh no, habla sola en su tonel, sin reír abismal. Pobre la preciosa dama azul. la tercera reiteración histórica en la aplicación de la política de ajuste y autoridad, con la anuencia de los nunca bien ponderados actores del FMI, con Christine Lagarde a la cabeza. Invitan a reconstruir los eslabones perniciosos de un acontecer harto conocido, como dirían los chilenos, por una amplia mayoría de argentinos. La advertencia atinada en aquel histórico debate, ¿te acordás?, por parte del candidato Daniel Scioli, acerca de las consecuencias que nuevamente se están viviendo, resuena casi como una alerta necesaria para comprender que a meses, muy poquito tiempo de la próxima elección presidencial, sería un acto de autoflagelación direccionar el voto hacia el mismo fulano que acciona como verdugo, o fulana, que sería verduga, porque los últimos rumores indican que el plan Vidal está nuevamente en estudio al compás de un posible adelantamiento de las elecciones presidenciales. Es lo que se habla en Radio Pasillo. Más allá de que ya nos encontramos bajo la vigencia del calendario electoral previsto por el gobierno, la ciudadanía se encuentra entre la desazón y el desconcierto, que se traduce en el aún elevado índice de indecisión electiva, o en el desinterés que se traduce en la antipolítica que nuevamente aparece en la boca de los ciudadanos y ciudadanas. Me acordé hoy a la tarde de las palabras de un ex director del Banco Central que advertía esperar a mayo para ver las consecuencias, las peores consecuencias, pero ya este fin de abril nos dio la pauta que va a ser casi constante a lo largo de todo este año. Daría la impresión que la prensa local, salvo rosas excepciones, renueva la algarabía de que el histórico ese "estamos ganando la guerra" cuando fue de Malvinas, cuando con solo ver los artículos de la prensa extranjera especializada que anuncia la crónica de una muerte anunciada, la posibilidad de revivir económica y políticamente este gobierno. Esto es lo que nos posibilitaron los avances de las tecnologías de la información, que sin duda avanzan en la democratización de la palabra, algo que generaciones anteriores difícilmente lograron. Solo basta apretar un botoncito y entrar a un par de sitios de internet para enterarte la real situación de un país. La pregunta es que si a pesar de esto pueda el presidente conseguir su reelección, y cuál va a ser su plan de gobierno, sus propuestas de cara a la sociedad, que en sectores críticos son eficientes demandantes de respuesta por parte de sus mandatarios. En apariencia se prevé la continuidad de esta política de endeudamiento, de ajuste fiscal, que hasta podría involucrar el sistema previsional y legitimar la ya de hecho reforma laboral. Estamos en un mundo de guerras comerciales, de proteccionismo por parte de las mayores economías del mundo, China y Estados Unidos. En apariencia, la política aperturista se mantendrá más allá del daño provisto sobre el sistema productivo local. La polarización social y la pérdida de poder adquisitivo de estos últimos casi 4 años es de un carácter tan veloz que solo es disimulado con los suculentos aumentos en las ayudas sociales sobre los sectores más desfavorecidos y de aquellos que se están cayendo en su estatus social. Un fenómeno silencioso, pero constante. Los referentes mayoritarios de la oposición empezaron a organizarse desde procesos unitarios de las elecciones provinciales. Ya tuvo 7 derrotas hasta la consagración final de las candidaturas presidenciales, que oscilan entre un acuerdo amplio hasta su elección final vía las PASO. Y el tiempo está a favor de los pequeños, decía Silvio Rodríguez, el Silvio. Y es porque no es necesario apurarlo y dejar que los evidentes retrocesos de una política fallida van a dar un mayor margen hasta una decantación final de los protagonistas que puedan surgir. Lo que podemos agregar es que la tan mentada grieta o la acción de polarizar sobre la figura de la ex presidenta Cristina Fernández ha tornado un punto de inflexión en desmedro de los propios ejecutores, donde es posible ver que el avance de la situación económica actual terminará favoreciendo a Cristina Fernández de Kirchner. Meses en la Argentina son años en otros países, por lo que debemos procurar una observación atenta de los hechos y los matices para tener una real comprensión de lo que acontece. Falta mucho, meses, falta poco, pero falta menos. Juárez, un placer, mi amor. Hay mensajes por ahí, doña Julia Ríos tiene unos mensajes. Se comunicó Patricia y Mirta, que son del grupo de lectoras. Les gustó mucho el programa, les gustó el cuento. Y Mirta pregunta algo que, bueno, puede quedar picando para una próxima entrevista a esta chica Andrea, de la organización, que ella pregunta, ¿pero quién le vendió la tierra a Lewis? Andrea explicó que... Se la vendió... No es que se la vendió a él. Él no, él tenía un... Un testaferro. Porque en ese momento estaba vedada. Pero después, claro, un decreto de Macri... De Macri le quedó a él. Pero... por supuesto, siempre hay cipayos que hacen bien los deberes. Bueno, está buena la pregunta, sí. Vamos a investigar un poquito más. Bueno, un beso a todos y todas. Bueno, muy bien, así llegamos al final de este boomerang de todos los viernes. Le mandamos muchos besos y abrazos a los amigos Ferchu, a las amigas acá lectoras. Te damos las gracias a vos, a la Gaby, que está ahí siempre atenta, para lo que necesita el programa. Quien te habla, Javier Romero. Vamos a estar acá haciéndote compañía el próximo viernes de 20 a 21, como corresponde. Así que sin más ni más, hasta el viernes que viene. Adiós. Mosh Radio.